Y ahí está la palabra que acabas de cerrar la oración, que antes te invitaba a averiguar, descifrar de qué hablamos cuando hablamos de memorias, porque el libro trata, entre otras cuestiones, la lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social, de esa palabra puesta en plural. Y no inocentemente. No, bueno, ahora puedo, no sé si los de la editorial se van a enojar, pero el título fue producto de mucha pelea. De mucha pelea, y yo al final cedí. Porque toda la argumentación es en plural y ellos insistían que el título tenía que estar en singular. En singular. Que no sí. es la lucha, sino son las luchas. Que se construyen memorias sociales. Y mi última lucha perdida fue sacar el artículo la. ¿Cómo construimos? Por lo menos pongamos memoria social y no la, porque la quiere decir una muy fija. Claro. Pero bueno, claro. Bueno, no importa, siempre ahí estás. Como yo digo también, todas estas obras son obras colectivas, donde hay negociaciones, claro. donde hay influencias mutuas, y bueno, tanto el título, el dibujo de la tapa y todo eso, es obra colectiva. Y, no y siempre, forma parte de ese proceso de diálogo que tanto alentás. Exactamente, así que bueno, claro. No, soy la primera en decir, bueno, no, aquí sí, cedí. Hace muchos años, cuando yo empecé, cuando empezamos con este grupo y yo empecé a trabajar sobre estos temas, estábamos en Argentina, en la posdictadura, y con un movimiento de derechos humanos que decía recordar para no repetir, nunca más, y se planteaba como una lucha por la memoria en contra del olvido. Elizabeth Gelin fue miembro de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de las Naciones Unidas y la UNESCO y de la Asociación Internacional de Sociología. Además, fue directora de la Oficina Buenos Aires del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES. En 2013, Gelin recibió el premio Jussey a la trayectoria en investigación en ciencias sociales. En 2014, la Université Paris-Nanterre le concedió un doctorado honoris causa. La doctora Elizabeth Gelin es autora del libro La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria, publicado en 2017 por Siglo XXI Editores. Y yo empecé a decir una cosa que no gustó, que irritó muchísimo. O sea, muchas de las cosas que están en el libro irritan profundamente a gente con la cual yo comparto posturas cívico-ideológicas, pero molestan mucho. Una de ellas era esa, en ese momento. Entonces yo sacaba, decía, en Chile existe la Fundación Pinochet. Yo no conozco un emprendimiento de memoria más fuerte que lo que hace la Fundación Pinochet. Entonces, no es memoria contra olvido. Las luchas son de memorias con sus olvidos, frente a otras memorias con sus olvidos. A mí no me interesan las memorias en sí, me interesan las luchas por. Porque yo creo que, en primer lugar, porque soy una convencida de que el conflicto social es productivo y productivo en un sentido que separo la noción de conflicto de la noción de violencia, y me parece que me inclino más hacia las teorías sociales del conflicto que a las búsquedas de consensos. Me parece que los consensos son aburridos y al final como que matan. Entonces, me parece que las confrontaciones implican un reconocimiento de que hay otros y otras que piensan diferentemente a mí, y que es en esa confrontación donde va a surgir una nueva creatividad, cosas nuevas. En el campo de las memorias, registrar las memorias en sí no me parece productivo. Por varias cosas. Puede ser interesante, ¿no? Pero las memorias son subjetivas y van a variar. sus maneras de expresión cambian. Sí. Una de las cuestiones que está en el libro muy presente y que es una de las guías de todo el trabajo es que hay historicidad y hay temporalidades. Y que lo que alguien va a relatar hoy o va a expresar hoy no va a ser igual que lo que va a ser dentro de 10 años o lo que fue hace 10 años. Porque el escenario, porque las memorias son presentes, son de ahora, dando sentido al pasado y siempre en función de un futuro, de algún futuro deseado. Sí, sí, entonces, sí. Depende del escenario de lucha que me toca estar hoy, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a resaltar? ¿Qué voy a silenciar porque no me parece pertinente o porque no me parece estratégicamente uh-huh. adecuado? Uh-huh. Entonces, ese es un poco la línea que está en el. Y me interesan hablar de las luchas y no de las memorias. Las luchas por el sentido del pasado, que siempre son en función de una lucha presente. Por eso los plurales y una cierta incomodidad con los singulares, o sea, con la tapa de mi propio libro. Mientras trabajo sobre este capítulo y vuelvo a leer a Holbach, tomo conciencia de que en sus reflexiones prácticamente no habla de la relación entre memoria y sufrimiento o trauma. La memoria social es, para él, reforzada por la pertenencia social, por el grupo. Lo individual se desdibuja en lo colectivo. De manera simultánea, empiezo también a leer el libro de Semprún, La escritura o la vida. Y muy pronto me encuentro con Halbach, el individuo. Semprún relata que cuando estaba en el campo de Buchenwald, logró quebrar la disciplina y la masificación de lo invisible de la experiencia concentracionaria, buscando vínculos personalizados. Y encuentra en Halbach, su profesor de la Sorbonne que está agonizando en el campo, a alguien en quien depositar los restos de su condición humana, visitándolo, hablándole, acompañando su agonía. 50 años después, Semprún lo incorpora a su memoria. Se juntan aquí las dos puntas, lo individual y lo colectivo, lo personalizado y la destitución de la condición humana en el campo, y reflexiona. Era esta, la muerte, la sustancia de nuestra fraternidad, la clave de nuestro destino, el signo de pertenencia a la comunidad de los vivos. Vivíamos juntos esta experiencia de la muerte, esta compasión. Nuestro ser estaba definido por eso, estar junto al otro, en la muerte que avanzaba. Todos nosotros que íbamos a morir habíamos escogido la fraternidad de esta muerte por amor a la libertad. Eso es lo que me enseñaba la mirada de Maurice Halbach agonizando. Fragmento del texto ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? De Elizabeth Gelin. Te gusta la provocación, ¿no? Sí. Pero no la... Sí. A ver, ¿qué me vas a provocar? No, porque tenía que ver con, decías el dibujo, con este collage que también forma parte de la portada de la lucha por el pasado, donde esa selección de pancartas, de banderas, ¿estás de acuerdo? Porque no, toda selección implica algo que queda y a lo mejor algo que queda afuera, ¿no? Queda adentro. En una de las presentaciones del libro, mi amiga, colega Ludmila Silva Catela se metió con ese tema. Yo estaba, en el momento en que me llegó el dibujo de la tapa, puedo contar la anécdota. Primero que yo estaba totalmente preocupada con otra pelea que tenía con la editorial y que estoy muy contenta de cómo salió, que era, a mí yo trabajo mucho con imágenes, mucho con fotografía, qué fotos iban, porque al principio dijeron pocas fotos, qué sé yo, después cuando empezamos a pasarle fotos, dijeron, bueno, podemos poner más porque son fotos buenas. Claro. Además, bueno, tenía una colega que ayudó, que sabe técnicamente mucho más que yo, y además no, pasamos días buscando y eligiendo. Muchas de las fotos que están en el libro las tomé yo, son mías. Uh-huh. Otras las tomó Agustina misma. Entonces yo estaba muy preocupada por el interior, especialmente en ese momento, porque ya la revisión de las pruebas estaba hecha, sobre el tema de las... de las fotos. Tanto de la cubierta. Y la cubierta, bueno, tenían que darme propuestas. Primero era una posibilidad de alguna foto, de la que está en el interior, que es una bandera del Nunca Más, era una posibilidad en colores que ahora está, que también está en el flyer, en la convocatoria de una de las presentaciones. Uh-huh. Es una foto que yo tomé en Jujuy, que es preciosa, con una bandera de Nunca Más de chicos de una escuela. Pensé que quizás eso podía ir, no sabíamos muy bien. Y me llega esto, yo estoy en mi casa y me llega esto. Y yo tenía que salir a encontrarme con mi compañero y con mi nieto, que iban a almorzar, lo sacó de la escuela, qué sé yo. Tiene 11 años. Entonces yo llego sin esto, pero estoy con cara rara. Entonces les cuento que me mandaron de la editorial la tapa del libro y que yo no estoy convencida que me guste. No sé, no son mis colores, no sé, no, y además no sé si eso es lo que yo quiero. Nicolás me dice, ¿qué libro es? Digo, un libro, ¿quién lo escribió yo? ¿Y para qué lo escribiste? ¿Y lo escribí para quién? Y digo, mira, espero que lo lean. Entonces, no importa si a vos te gusta, lo que importa es que le guste a los otros, que lo van a leer. Ah, estableció la línea. Y con eso yo ya no miré más la portada. Y Nicolás te convenció. No, claro, me dijo, no importa, en todo caso iba a buscar, hay que mirar a otros, no a vos, que si te gusta o no te gusta. Entonces no le presté demasiada atención hasta que Ludmila el otro día hizo un análisis de esa imagen que me hizo prestarle mucha más atención. Debo decir lo siguiente, que el hecho de que haya palabras que indican luchas, la palabra reconciliación, memoria completa, pacificar, son palabras que son del otro lado. Son del otro lado. De lo que yo pienso, o sea, bien, de lo que está bien en las luchas en la Argentina. En otros lugares la palabra reconciliación es una palabra. Michelle Bachelet, cuando asumió como presidenta, habló, vamos a hacer esto, esto y esto, porque hay un objetivo de reconciliación de la sociedad chilena. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Madre, estamos desesperadas, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Es mi único hijo que está ahí. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Si usted es sorprendido en alguna actividad de tipo político, como agitador, como activista, usted va a ser detenido y esto que usted va a firmar ahora va a ser un agravante para usted. Tiene que pensar muy bien lo que está firmando en este momento. Ah, claro. O sea, incluso asistiendo a concentraciones de cualquier partido. Nada, de ninguna cosa. Nada de actividad política, de ningún tipo. Lógico, sí. Y menos que se ha sorprendido con contacto con extremistas o con activistas de izquierda. Tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Y tampoco sé si estará vivo o estará muerto, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. ¡Culiata! ¡Guacho culiao! ¡Abra la puerta para que salga el comunacho de mierda! En las poblaciones, puros curas holandeses, puros curas franceses envenenando a la gente. Estamos combatiendo contra una dictadura con piedra, y un milico queda botado. Y ahí el cura no corta esa posibilidad. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde van a estar? Estamos los cinco. ¿Hay muchos fiscales aquí funcionando en este aquí momento? No, aquí no. Aquí están los interrogadores, los servicios de inteligencia que están chequeando. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres. Este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Y al otro lado, que anda vuelta a la camilla. A la camilla. Esta es la forma como el régimen demuestra lo que vive, así a palos, porque no pueden de otra forma hacerlo. Miren, me pegaron en la cabeza los pacos. Esto es culpa de Pinochet y de nada más, de Pinochet. General Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del carabinero. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo quisiera también saber si usted piensa en elecciones un día y cuándo, más o menos, digamos. Tan pronto el país se recupere, tan pronto el país olvide el caos en que estaba viviendo, tenga la certeza que la Junta tendrá la absoluta y leal obligación de entregar el gobierno a quien el pueblo lo desee. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Tramas. Uno usa la palabra reconciliación en la Argentina y es lo más irritante que puede haber. No corresponde a nuestro escenario. Mientras que gran parte de las comisiones de verdad se llaman verdad y reconciliación. La de Sudáfrica, la de Brasil, la de Perú, la de Chile y montones otras que andan por ahí. Entonces, que esté la palabra reconciliación a mí me gustó, porque da pie para la lucha. Si no, son todas pancartas que están todas del mismo lado. Bien. Entonces, es que esto indique que hay lucha, me parece muy bien. O memoria completa. Claro. Porque las otras son claras: castigo, verdad, juicio, testimonio, democracia, etcétera. Ludmila marcaba que esto no me gustan los singulares. Quedó cortado derechos humanos, dice derecho humano. Uh-huh. Y ahí no estoy tan contenta. Elizabeth Gelin, doctora en sociología. Pero bueno, lo que sí da pie a interpretar o a transmitir es una idea de confrontación y lucha. Y en ese sentido me parece que que camina. Por otro lado, y esto es algo que la gente de la editorial me decía, los que saben qué es lo que va a traer al público, ¿son ellos o mi nieto Nicolás? Yo no. Claro. O sea, el marketing no sé. Y como uno quiere que el libro se lea. Que en definitiva es el objetivo, para que esos otros y esas otras sepan de dónde viene esta historia que tanto nos atraviesa y también no nos solamente marca el presente, como sostenés, sino también va delineando eso que se llama futuro, eso que se llama porvenir. Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí,